Sí, mira, ha pasado un año, lo comentamos justamente anoche con mi hijo mayor. Ya viene un año y parece que fue ayer lo que pasó. Nunca me imaginé, siempre tuve miedo cuando ella se iba. Siempre tuve miedo que llegaran, que la asaltaran. Pero que me la fueran a matar, no, nunca. Hasta el día de hoy, no sé por qué me la mataron y por qué fue ese policía que me la mató. Y de la manera que me la mató, porque no fue así nomás que la apuñaló, no, le metió 6 tiros con su arma reglamentaria. O sea, había una bronca, o sea, no sabemos por qué. Si era homofóbico, era loco, era psicópata, o hubo una relación entre ellos. Nadie sabe nada porque él no quiere hablar. Y como vos decís, es muy terrible porque nosotros vivíamos las dos solas porque mis dos hijas mayores, ella era la más chica. Mis dos hijas mayores hicieron su vida, yo soy separada hace 14 años, y nos quedamos solas en la casa. Entonces decidimos que ella se encargaba de la casa y yo trabajaba. Y con la convencí que terminara su secundaria y supuestamente este año iba a tomar una profesión facultativa para seguir estudiando. Y éramos muy, muy unidas, te diría que éramos una sola. Cuando la llevamos a sepultarla, no me dejaron verla, por supuesto, en el lugar donde la mataron, que estaba tirada como un perro. No me dejaron verla, me encerraron en un auto. Después, el domingo, eso fue el sábado, el domingo me la entregaron a la 1 de la tarde en un cajón sellado con la nitroxen. Y así la metimos a un nicho y aparte de entrar ella, ese cajón asqueroso. Entró la mitad de mi cuerpo. Así me siento. Pues yo sigo trabajando. Mi hija sacrificó su casa en mi cama grande y se fue a vivir conmigo, mis 2 nietos, y ya también separada, para que yo no me quedara sola. Y tengo momentos lindos, me acuerdo de ella porque era muy divertida, me escondía las cosas, me acuerdo de que me escondía, si iba a salir, me escondía una sandalia. Me hacía nudo las cancanes, hacía nudo los camisolines cuando me iba a acostar. Y cuando me veía acostada, iba corriendo y se tiraba arriba mío y me aplastaba. Entonces éramos muy, muy, muy compañeras. Siempre voy a decir que éramos una sola. ¿Quién me ha pasado esto? No tengo idea, no le echo la culpa a Dios, no le echo la culpa a la vida, nunca me admiré de nadie. He tratado de llevar una vida cristiana, sigo creyendo en Dios, pero te preguntas el por qué. Y me gustaría preguntárselo a este hombre, que es un pibe, tiene 31 años, 32, casado con una docente, con hijo. Pero él no quiere hablar, hasta el día de hoy no habla. No dice nada. ¿Por qué sucede eso, Victoria? No Es tengo. increíble porque, digo, él en su momento estaba en la función pública, es decir, No, supuestamente. estaba de franco. Estaba de franco. Y lo que nos cuentan, y lo que han contado por ahí las chicas, las compañeras de ella, yo me enteré a un año y medio que falleciera mi hija, que ella hacía la prostitución. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía porque yo me hacía cargo incluso hasta de las cuentas de teléfono de ella. La comida nunca le faltó, pero bueno, no sé, eso lo voy a preservar. Fue problema de ella, lo hablé con ella porque no se enojó mucho porque yo me enteré. Se enojó que no me metieron en su vida. Y bueno, sufrí horrores yo porque cada vez que se iba. Tenía terror. Este hombre estaba de franco, lo que cuentan las compañeras que lo escucharon discutir antes. Discutieron y mi hija le tiró gas pimienta en los ojos. Y justo iba pasando una persona, no sé si era un Uber, un taxi, no sé. Entonces lo vio que se refregaba los ojos y la puerta del compañero, eso se ve las cámaras también. Se paró y le preguntó, porque eran las 3:50 de la mañana. O sea, más temprano, era más temprano. Y le preguntó, ¿te asaltaron? No, dice, los travestis acá de la vuelta me largaron gas pimienta en los ojos. Pero me voy a mi casa, dice, a buscar el arma y lo voy a cagar a tiro con estas paradas. Y al otro día, primera hora, sale la noticia que sí, que le metió 6 tiros. A quemarropa por la espalda. Digamos, Entonces, y las compañeras pudieron contar sobre qué discutían. no, no, no, no, no. Nadie sabe nada. Es lo que se dice, pero todas a la que le tomaron información, nadie sabe nada porque ahí hay una proxeneta que era muy brava, la tal Paloma que está presa ahora. Entonces es como que le tenían miedo y no, no, nadie quiso testificar. Las que testificaron son chicas que ya se fueron del Palomar, que le decían a dónde iban. Así que es lo que dicen, yo no sé si fue cierto o no fue cierto, pero lo que vio, lo que fue que las cámaras le dieron la patente del auto al tipo, y ahí de ahí lo sacaron cuando se enteraron que era un policía. Te digo que si los milicos esa noche se enteran que el tipo que mató a mi hija era un policía, te juro que no hacen nada. Porque yo llegué a las 4:30 de la mañana, ahí donde la había muerto, y salimos casi a las 9 de la mañana a testificar a la fiscalía de ahí cerca, de Guaymallén, y nos dejaron salir a la 1 de la tarde. Yo te digo que no habrían hecho nada. Y después, bueno, después con las cámaras, después con este señor a los 15 días, que lo vio, que le dio el auto, le dio la cara, entonces se ve que yo digo, le remordía la conciencia porque se presentó como anónimo. Y fue, se presentó a una comisaría y declaró que él había visto tal persona, que él había dicho, le dijo que no tenía patente el auto, que era un Bora. Y él declaró, gracias a él, se supo que era el policía que había muerto a mi hija. La verdad que nos mató a todos, a mis dos hijas y a mí. Ahora la familia de él, no tengo idea, no sé ni dónde vive, porque ni siquiera me he preocupado por saber dónde vive. Lo único que pretendo es que se haga justicia y que le den una condena perpetua. Que eso es lo que están exigiendo, digamos, ¿no? Y que sufra como yo estoy sufriendo, porque yo. Van a ser 365 días el domingo que me levanto y me acuesto llorando. Porque la extraño, porque no está mal. Así que eso. Chao, adiós. Victoria, ¿cuál es el último recuerdo que tenés de ella? ¿Alguna palabra, alguna oración, alguna imagen que tenés de Melody? Ay, divina, divina, porque ella había perdido un diente, un capuchón que tenía frontal. Entonces empezó a buscar dentista y mi hija le recomendó uno, una chica. Y ese día viernes, yo sabía irme a las 8 de la mañana a trabajar y ella se quedó arreglándose en su habitación y le dije, chao, nena, me voy a trabajar, chao, mamá, me dice. Cuando salgas de la dentista le digo, llámame. Bueno, me llamó tipo 11 de la mañana, me dijo que había sido todo un éxito, que le habían puesto un diente con tornillo, que había sido hermoso. Y entonces me dijo, voy a salir un rato, pero después vuelvo. Le digo, ay, le digo, no, no vaya, porque yo sabía dónde iba. Entonces yo siempre le decía, para dormir me tengo que tomar un vaso de cerveza con un problema de la preocupación que tengo. Ay, dice, mamá, no exageré. Esa fue la última conversación que tuve con ella. Y para mi cumpleaños, que en este mes, el 10 de agosto, me esperó con el almuerzo, fue con que yo compró comida hecha y me regaló una torta, cosa que yo nunca había hecho en su vida. Fue como una despedida. Es lo más lindo que tengo. Ella, es que, ¿cuándo cumple años, Melody? En mayo cumplió 28 años y fuimos con mi hija mayor, mis dos nietos, y le llevamos un alfajor, le pusimos una velita, le llevamos globos negros porque le gustaba la ropa negra, se le pusimos las flores, le prendimos la vela, una bengala y le cantamos cumpleaños feliz. Aunque dijeron que estuviéramos locas, lo hicimos, no había nadie en el salón, así que nadie nos vio. Lo increíble, ¿sabes qué fue? Que al otro día nos estábamos levantando los chicos para ir a la escuela y yo para irme a trabajar y empezó a sonar el teléfono de él, que está sin chico, está guardado en el módulo, el fin entregó a la policía, para el que tenía ella. Me sonó el celular. No puedo creer. Sí. Entonces lo tomamos como que estaba contenta, lo que hicimos. Sonó la alarma del celular. Y nos quedamos duras, nos empezamos a mirar. Y bueno, nos faltó que nos dijo, no sé, no me acuerdo lo que me dijo. Eso dice, le está dando una respuesta que está contenta porque le hicieron lo del cumpleaños. Y sonó y nunca más sonó. Así es. Qué increíble, ¿no? Qué Increíble. increíble, ¿no? Son como Sí, formas de increíble. seguir comunicadas. Sí, yo digo que ella está con nosotros. Está de alguna otra manera, ella está descansando. Yo digo, ella está mucho mejor que nosotros en este mundo infeliz donde vivimos, en esta tierra, esta porquería de gente. Hoy mismo que nos enteramos que mataron a una nena de 15 años, un chico de 14 años la mató. Y que ella está bien, me lo ha dicho en sueño, que no llore más porque ella está bien, está contenta. Y eso, pero yo sigo detrás de la justicia. Claro. ¿Cómo te sentís en ese sentido con la justicia? ¿Crees que va a haber justicia realmente? Yo, instinto de madre, sí. Sí, va a haber justicia. Va a haber justicia. Sí, habría sido en unos años atrás, no, no me dan bola. Pero como ha cambiado tanto la justicia para ustedes, a buena hora, yo sí, digo que sí, que va a haber justicia. Y para que la policía, antes de apretar el gatillo, la piense. La piensa, porque yo no sé, hay policías que le dan una placa y le dan un arma y hacen abuso de poder. Porque no sé, se creen, la verdad que no sé, se creen, no sé, Superman, no sé qué se creen. Se supone que la policía, lo que yo he preguntado, digo, muchas cosas, cada 6 meses le hacen un psicofísico. Yo no sé este tipo por qué andaba con arma y andaba con placa, porque no estaba apto para tener arma. Así que no sé la policía qué va a hacer, qué va a contestar, qué va a decir contra eso. Claro. Entiendo que a esta hora de la tarde en Mendoza están reunidas porque van a organizar una marcha este próximo Sí, lunes. ¿Así es? el lunes, sí. Contame qué han decidido, Victoria. Y vamos a hacer una marcha con carteles en silencio. De un lugar a otro, llevando yo el cartel de mi hija y a lo mejor mi nieto, porque mi otra hija, la del medio, no quiere saber de nada, no va ni al cementerio, porque ella, toda mi vida, porque ella está como choqueada, o sea, ella dice que su hermana no ha muerto, que anda paseando, que ya va a volver. Entonces ella no participa en nada. Así que entre tres lo vamos a llevar y lo pondremos a mi nieto que tiene 14 años. Y atrás van a venir todas las chicas pidiendo justicia por Melody, bueno, por la aparición de Guadalupe, no, de Guadalupe, no, Abigail, la chiquita que me aparece de San Luis también. Claro. ¿Sería el lunes desde qué hora marcharían? A las 6. A las 6 de la tarde. ¿Y desde A dónde las 6 de la. saldrían? Y le dicen del kilómetro cero, tiene que ser justificar de dónde es hasta la legislatura. Ajá. Y ahí, bueno, ahí vamos a hablar, va a hablar una chica de la cooperativa, va a hablar mi hija y yo. Y al terminar, vamos a alargar el globo hacia arriba y vamos a prender algunas velas. Claro, en memoria de Melody. Sí, muy emotivo. Sí, totalmente. Vicky, yo quiero agradecerte. Bueno, no te pregunté, pero por lo que me contaste hoy, está viviendo con una de tus hijas, ¿no? Sí, mi hija dejó su casita. La verdad que vivía atrás en el mismo terreno, tenía su casita prefabricada y vivía con sus dos hijos y bueno, hacía un poquito que se había separado. Así que ella se pasó para adelante conmigo, directamente a vivir conmigo para que yo no me quedara sola. Así que, ¿y cuántos hijos tenés en total? ¿Cuántos hijos tenía? Y tenía tres. Claro. Bueno, Victoria, no sé si querés agregar algo que yo no te haya preguntado. Que les agradezco muchísimo la preocupación que han tenido Marito. Marito se ha pasado con todo lo que ha hecho. Estoy tan agradecida. Quisiera conocer al señor porque se presentó como anónimo. Voy a hablar con la abogada, a ver si me permite por lo menos hacerlo a sola, darle las gracias por haber hecho la denuncia, si no, nadie se entera que mató a mi hija.